Hablaba capaz con todo, ¿no? no haya sueños más maravillosos o osados que los de las pensiones alrededor de esta radio o en los hoteles de Constitución, digamos. Sí, además es un barrio con una sombra muy especial, ¿no? Muy literario, por otra parte, ¿no? Ni yo ni vos escribimos novelas de Buenos Aires, una deuda. Yo siempre me lo vivo como una deuda, eso, ¿no? Porque al no ser de Buenos Aires, me digo, es tan novelable esta ciudad. Y en el fondo son muy pocos los tipos que se la bancaron y la hicieron vivir más allá, tanto o tan viva como está, y la hicieron vivir un poco más todavía, ¿no? No sé, En quiero general, decir. los que hicieron eso se fueron de ella. Bueno, Sí, o Cortázar, sea, o Borges nunca estuvo. Bioy Ah, Bioy. y Arte, Bioy y Arte, digamos, claro. Que como estuvieron en ella y la contracara, escribieron, claro. ¿no? Bioy la conoce de una manera que te asombra. Y Arte la conocía de una manera que te deja pasmado, porque aún hoy hay textos de Arte que vos vas y está igual. Sí, Está bien, esto es una tragedia para la ciudad, pero. ¿Vos te acordás? ¿En qué año viniste vos a Buenos Aires? 69. 69. ¿Era invierno o verano cuando No, llegaste? era. Pasa es que creo que es este mes, en Ahora. abril, sí. Porque yo había escrito una novela, una un lapsus, una nota para Primera Plana. Una nota sobre la Semana Santa en Tandil. Y al estilo de Primera Plana deschavaba a todo el mundo, entonces no me podía casi quedar en el pueblo. De ese modo que escribí la nota, la mandé, me tomé un micro y me vine. Y me acuerdo de eso, me acuerdo bastante patente, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con el imaginario del fracaso, con la ciudad opresiva, con la ciudad ausente, con la ciudad, la Avenida de Mayo, los lugares donde caes cuando venís de afuera, ¿no? Y recuerdo que llegué a la mañana que salía la revista, la compré en el kiosco de Constitución y, Viniste en tren de Tandil no, para acá, en micro de en el Tandil. micro. Y primer golpe de suerte, compro la revista y en Primera Plana, que no firmaban nunca, estaba mi firma. Se le deslizó un hada protectora que dijo, pobre pibe, en Tandil vamos a ponerle la firma. Estaba firmada. En la tapa, No, no, no, en la no, revista, eso era está. impensable. Claro, Estaba, porque en la primera nota plana no nadie tenía firma. firmaba, claro, No, muy era, poca gente cuando firmaba, inicialaban, ya claro, era claro como era, está, está, está. como los lectores conocían, como conocen tu programa, sabían que está en Sí, las sí, claves. sí, Cuando sí. había uno inicial, ya sabía de quién era, ya era mucho. La firma completa era el colmo. Y estábamos, Daniel Moyano y yo. Daniel Moyano desde La Rioja, el mismo tema, y yo desde Tandil. Entonces yo compré la revista, vi la firma, se me cayó el pantalón, y me fui a la redacción de Primera Plana, donde después estuvimos Donde después estuvimos con con Página Página 12, 12. mirá las vueltas de la Eso es vida, increíble. Página 12 se funcionó durante el desapuntaron. primer año en el mismo piso Notable. donde funcionó Primera Plana 20 años antes, sin que supiéramos cuándo se alquiló ni nada. Debe haber un Una millón de cosa. edificios en Buenos Aires, Sí, más o menos, claro. ¿no? Aparte, ridículo un diario funcionando en un departamento, digo, Sí, sí. no. Sí. Sí, extraordinario, en la Absurdo, calle Belgrano. absurdo. Y Y te fuiste ahí a la me caí revista. ahí Sí, te fuiste con las seguro de valijas a la que, revista. claro, seguro de que además tenía laburo. Claro. Y me sacaron cagando, por supuesto. No, era un lugar muy, una élite, un lugar muy cerrado. Entonces me fui a dejar la valija a una pensión y me senté en la redacción a esperar que me dieran laburo, cosa que después sucedió. Es decir, que gané por cansancio, como me senté ahí, viste que en las ¿Cuándo redacciones. habías estado muchas veces antes en Buenos Aires? No, no. ¿Era la primera vez que Creo llegabas a la que ciudad? llegaba a la ciudad la primera vez, yo había venido creo que dos veces con mi mamá Muy de chiquito. chiquito. Me acuerdo vagamente de una casa, la casa de mi tía en la que había Venezuela. Y me acuerdo una vez que mi mamá me trajo y no sé quién me llevó, yo era muy chiquito, a la cancha de San Lorenzo, que era mi altar. Es decir, que llegara a Buenos Aires y te llegara a la cancha de San Lorenzo, venía de la Patagonia. Y después nunca. Entonces, cuando. Pasa que la historia es que en Tandil todo el mundo había intentado venir. Y algunos se podían quedar y otros no. Por ejemplo, Víctor Laplace, que era de Claro. Navarra, se había, había logrado quedarse en, uh-huh, en Buenos Aires. El negro Cabral, Facundo Cabral, uh-huh, lo, era uno de los primeros que lo había logrado. Y muchos rebotaban. Uh-huh. ¿Y esos que escribían cartas o iban cada tanto a Tandil y contaban cómo estaba la cosa acá? Sí, hacían es duro, cuidado. Pero bueno, al mismo tiempo significaba animarse a salir del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y la vuelta al pueblo era como medio humillante, porque significaba que no habías conseguido en Buenos Aires bancártela. Había toda una cosa y un juego. Te preguntaba eso porque quería preguntarte en realidad cuál era, cuál fue tu primera imagen visual de la ciudad. ¿Qué fue cuando llegaste? La Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. Sí, sí, por hostilidad y por... Mira, me... Por la hostilidad. Te voy a hacer más... Sí, sí, te voy a hacer más... más Avenida más de Mayo. Me... ¿Sabés de qué me acuerdo? Mm. De una diarrea en la Avenida de Mayo. De eso me acuerdo. Mm. La hostilidad de estar caminando por Florida sin conocer a nadie, sin un mango en el bolsillo para poder entrar a un cine o eso, y súbitamente, lejos de la Avenida de Mayo, los retortijones. Eso no me lo olvido nunca. La carrera desesperada por llegar al hotel antes. Llegué justo. Pero me quedó como imagen de... Te mezclada entre la humillación y la dureza de la ciudad, ¿no? La cosa, el castigo de la ciudad, yo estaba en un cuartito que no tenía, tenía una ventana pero no tenía vidrio. Ya tener vidrio ya era mucho. Y entonces tengo todos esos recuerdos, son muy artrianos, son casi de cliché. Lo que tiene de jodido eso es que tiene bueno, son cliché, cierto, ¿no? Es el mundo de Anetti, sí, ahora que, sí, que sale, sí, sí. Estoy leyendo la novela, son cosas de un mundo que uno tiene como fijado en los años 40, que son los